El bono de enero va a ser de 55 mil pesos. Por supuesto que está estipulado otro bono para febrero. Algunos medios de comunicación publicaron que el bono de febrero iba a ser de 55 mil pesos. Esto es inexacto. El bono de febrero aún no está definido. Por supuesto que sí está definido que se va a otorgar un bono, pero no está definido el monto. Sí está definido el monto de enero, será de 55 mil pesos. Y bueno, de este modo las jubilaciones no serán inferiores a la línea de los 160 mil pesos y se va a cumplir con lo que se comunicó o lo que vengo comunicando desde estas conferencias hace ya algunos días. Esto, hasta en tanto y en cuanto no exista, no esté vigente una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, los jubilados van a ser compensados de manera mensual para no perder o para que dejen de perder contra la inflación.